Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva vuelta de América Resiste. En este caso es la vuelta número 213. El día de hoy es 9 de marzo del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Nacho Álvarez. ¿Cómo resistimos? Seremos literales, resistimos con noticias fidedignas, amplificamos las denuncias, especialmente de aquellos hechos o acontecimientos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la mirada de la llamada opinión pública mayoritaria, hegemónica. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y el día de ayer fue 8 de marzo, ¿no? El 8M, el día donde se está unificando un reclamo respecto a la libertad de las mujeres, a la libertad de vivir libremente su vida como a ellas se les ocurra. Ser dueñas de ese espacio íntimo, ese espacio inexpugnable, que es la intimidad y que es el derecho sobre el propio cuerpo. Muchas cosas se discuten en esta fecha, el día de hoy es 9, hoy se está llevando adelante aquí en la Argentina una movilización masiva, una marcha masiva de distintos sectores de mujeres por esta misma reivindicación y especialmente con un grito pedido, rogado, descarnado, al cual nos sumamos: paren de matar mujeres. Paremos con ese pensamiento, esa convicción que tienen algunas, de que hay seres humanos que son descartables, que no importa si viven o si mueren, y que el solo hecho de tener mayor fuerza física, mayor poder económico, mayor poder político, supremacía laboral, implica ya de por sí de que ese ser es inferior. Cosa extraña, ¿no? Cosa extraña que viene a nivel atávico, porque de no ser por las mujeres, esta humanidad no existiría. Todos nacemos de una mujer. ¿Cuál es la distancia que creíamos haber conquistado entre los méritos logrados trabajosamente a lo largo de la historia en cuanto a ese precepto, hasta religioso? No matarás, no te apropiarás de vida y bienes de otras personas. Reconocerás y respetarás la vida por el solo hecho de existir. Creíamos que la modernidad, la tecnología, el avance, la supuesta estabilidad económica, la conquista de factores que nos hacen la vida más confortable a un nivel mayoritario. Alejados estamos como sociedades, como comunidades organizadas de la vida que se llevaba en el medioevo. Ahora, eso no fue garantía, y digo no fue ya en tiempo pasado, porque esto ya es determinante. Hay un trazo vector. Cuando las comunidades están organizadas y hay equilibrios y hay balances, no es tan fácil tomar la vida de las personas, porque se sabe que existe una regla, ya no tanto la del Estado, sino la regla que se adopta como convención para vivir en comunidad. Que hay cosas que no se hacen. Bueno, eso no está sucediendo. ¿Podemos decir feliz día de la mujer? No, no podemos decir feliz día de la mujer. Es el último, o sea, se suceden los casos uno detrás del otro. Es desde el tipo que ayer en Tierra del Fuego, al grito de me tenés podrido con el 8M y le pegó un hachazo en la cabeza a una piba de 18 años, se la llevó a ella, a la amiga, le robó el auto, las tiró en la ruta en movimiento, no las mató, pero la dejó herida gravemente, un hachazo en la cabeza, al grito de me tenés podrido con el 8M. Finalmente este tipo las arroja, las obliga a tirarse del auto en marcha y termina volcando en un accidente y el tipo está vivo. Y esa chica está internada. Al grito de me tenés podrido con el 8M le pegó un hachazo en la cabeza. El tema de Fátima, esta chica de Entre Ríos, están las grabaciones donde ella cuenta todo el penar que tuvo, los abusos, las discriminaciones, recorriendo el camino de la justicia, hablando con un juez, con una fiscal, con asistentes sociales, yendo a una casa de refugio, advirtiendo, me va a matar. Y finalmente la mató. No alcanzó con que la chica hubiera ido 24 horas antes a denunciar, me quiso tirar ácido muriático, me tiró leche hirviendo. La mujer policía que atendió y tomó la denuncia, mujer policía, forma parte del patriarcado. Acá vemos que hay una cultura, como que hay una cultura que ha tomado manos libres para matar y masacrar. Hay un permiso que empezó a deteriorarse mucho más a partir de la llegada del gobierno macrista. El discurso, cuando se emana desde los altos estamentos de poder, permea hacia las capas más bajas y es reinterpretado y resignificado hasta la manera más recesiva y más sencilla. Y sí, la maté porque era mía. El día, el 8M, ¿no? El 8M del 2019, tenemos que repetir, voy a repetir, este va a ser un espacio, el viaje de hoy, lo vamos a fragmentar, una parte importante, especialmente la artística, con las distintas voces de las mujeres y las distintas reivindicaciones, que por supuesto apoyamos militantemente, fervientemente. La realidad del lockout patronal macrista que está sufriendo la República Argentina. Y finalmente los tambores de guerra que está imponiendo Estados Unidos sobre la patria grande. Especialmente en el tramo del pacto que se selló este fin de semana pasado en Miami, en la mansión de Dalai Lago, con Trump y Bolsonaro, Bozo, donde terminaron de firmar un pacto militar, de cooperación militar. ¿Y qué decíamos? 146 mujeres muertas en la fábrica Triangle Shirtwaist de New York. La tragedia ocurrió en la fábrica de camisas de New York el 25 de marzo de 1911. Es considerado uno de los peores desastres del sector industrial de Estados Unidos. Las trabajadoras textiles murieron por múltiples circunstancias, todas ellas asociadas al incendio que se generó, pero al mismo tiempo porque los dueños decidieron cerrar los accesos y salidas del edificio para evitar robos de materia prima y prendas. Sigue el avance de la reivindicación de las mujeres. De 1922 a 1975, se institucionaliza el Día Internacional de la Mujer. Alexandra Kollontai, una feminista que había logrado junto a sus seguidoras activar el voto femenino, la legalidad del aborto y el divorcio, también consiguió que el 8 de marzo se estableciera como Día Internacional de la Mujer. Más adelante, en 1965, en la Unión Soviética, ese día se volvió como no laborable. China, sin embargo, ya lo conmemoraba en 1922 y España en 1936. En 1975, las Naciones Unidas comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer, que ha quedado instituido y llega hasta nuestros días. Vamos a escuchar un recorte que habíamos hecho el 8M del 2019 en Galicia, España. Es el tema número uno. Capital de Vizcaya, por cierto. ¿Sabes qué? ¿En Vitoria qué? En Vitoria también. Pero imagen a esta hora. Es tremenda la movilización, es tremenda, es histórica la imagen. Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general. Cánticos y la movilización son estremecedores hoy, ponen los pelos. Es emocionante, sí, sí, punta, efectivamente es emocionante. Es muy, mira. Muy significativa, muy potente la imagen que está dejando a esta hora Bilbao. Y que se está reproduciendo. Hora roca feminista. Dignidad. Roca feminista. Lo que están oyendo son los gritos de viva la huelga feminista, Gora. La lucha feminista. Esto es lo que se está escuchando en Bilbao, insisto, es emocionante la imagen que se está viviendo hasta ahora en Bilbao y que se está reproduciendo ahora en toda España. Carlos Pla, factoría de Ford, Valencia, allí paros también. Bueno, fe de ratas, no era Galicia, era Bilbao, el País Vasco. Y sí, este año mermó la marcha en España justamente por el tema del coronavirus, ¿no? Que después por ahí le hacemos un toquecito, aunque ya hablamos demasiado el programa anterior sobre el coronavirus, que es una realidad que tiene distintos aspectos. Y en el año 2019, Nora Cortiñas, Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, también hablaba referida, pero ya no solamente al 8M, sino a esa ley que quedó trunca, que quedó trabada, que va a ser muy peleada, que es el aborto libre, seguro, gratuito. como un derecho inalienable del ser humano para discernir y decidir qué es lo mejor para su cuerpo y para su vida. Es el reporte número uno. La ley tiene que salir porque justamente estos días murieron tres mujeres en Santiago del Estero que además de morir ellas dejaron niños huérfanos. Entonces la sociedad tiene que entender que ninguna mujer se hace un aborto por placer, por diversión. Siempre se toma una decisión y no se sabe el final porque como no tienen dinero, siempre es muy difícil. Y además, yo todos estos días que son de reflexión, de mucha reflexión, cuando vi que la Iglesia Católica Argentina se inmiscuía en las decisiones, especialmente en los barrios pobres, me pareció que se olvida qué pasó durante la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica. Ahí no cuidaron las dos vidas, decís. No les importaron las dos vidas y además no les importaron que a una mujer embarazada, para torturarla, le pusieran una cuchara de metal en la vagina y ahí apoyaran la picana eléctrica. Destrozaran ese feto que ellos hoy defienden con tanto ardor. Provocaron abortos. Y cuando no, hubo casos donde hubo, en un caso que sí que conocí yo a la madre, que salvó su vida, el bebito se salvó, vivió 11 años en estado vegetativo y después murió. Después la entrega de bebés que hicieron monjas, que estaban a disposición de los militares para tomar ese bebé sacado del vientre de la madre y dado a familias desconocidas, donde se le quitaron la identidad, el nombre, el apellido. Todas esas cosas bendijeron los aviones de los vuelos de la muerte. Entonces, tantas cosas. Y ahora, ¿qué quieren? Rasgarse las vestiduras. Querer convencer a la gente de algo que tiene que ver con la salud. Yo a mí me gustaría que los legisladores y las legisladoras pensaran que mañana están las esperanzas puestas de miles y miles de mujeres que son pobres, que no tienen recursos y que un día llega que tienen que hacerse un aborto. No estoy llorando, porque me da pena todo esto. Me da pena porque la sociedad está muy reaccionaria. No permiten la libertad. La mujer tiene que decidir. ¿Qué hace? Es su cuerpo, es su vida. Sin embargo, hay algo. Siempre, ¿no? Norita Cortiñas es la voz justa y reconocida por propios y ajenos. Propios, digo, los más cercanos. Bueno, todo es un ser humano querible, ¿no? Una persona que se distingue. Y que nos distingue a todos como argentinos, bueno, porque forma parte de este colectivo, es Argentina. Y ese tema va a volver a la lucha, ese tema, el tema de la ley, y vuelve otra vez al Senado, y esta vez la Iglesia ya directamente, a pesar de algunos acuerdos políticos que tiene con el gobierno actual de la Argentina, Alberto Fernández, ya dijo que va a poner todo para que esa ley no salga. Mientras tanto, las que mueren son las mujeres pobres. Nadie responde, por ejemplo, qué pasa con esa madre que ya tiene 7 hijos, que es el único sostén de la familia, que la obligan a tener una criatura más. Y una vez que nació la criatura, es una criatura que va a ser matada a manos policiales o va a quedar tirado en el negocio infame de la pasta base, otro negocio vinculado al Estado, vinculado a la DEA, vinculado a la policía, vinculado a jueces. Pareciera ser como que hace falta un reservorio de seres humanos vulnerables e indefensos para seguir masacrando. Por eso las dos vidas le interesa ahora a nivel político. Una vez que nació, está para el exterminio. estamos hablando de los sectores más desfavorecidos. Vamos a escuchar una performance artística que hizo el grupo Arde la Aquelarre. Es el número 2. Soy Celina, madre de Abril, hija de María, tía de Candela. En el nombre sagrado de todas nuestras hermanas brujas, las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia a través de todos los tiempos, echamos nuestra magia vengativa sobre los fundamentalistas religiosos que se atreven a realizar una casa de brujas sin brujas reales, sobre quienes queremos el derecho al aborto legal. Ellos han creado una persecución. Nos llaman asesinas y feminazis. ¡Los eliminamos! ¡Que andan! Soy Lara, hija de Marcela, hermana de Tiamat. A los diputados y senadores nacionales que ponen sus creencias personales por sobre el derecho de existir de las mujeres, a Contingiani, Prana y todos los antiderechos, ¡los eliminamos! ¡Que andan! Soy Natalí, hija de Miriam, nieta de Doris, hermana de Antonella. Círculo libertario, nos quitamos nuestra cubierta de invisibilidad. Proclamamos que todos esos machos del Opus Dei, antiderechos, machirulos, son ahora títeres de nuestro juego. ¡Los eliminamos! ¡Que ardan! Soy Silvana, hija de Ana, nieta de Josefina, tía de Sofía y Valentina. Al velo patriarcal que ciega a muchas mujeres y las mantiene oprimidas, usándolas al velo patriarcal, les decimos... ¡Que ardan! Soy Rita, madre de Joaquín, hija de Ana, tía de Josefina, Sofía, Valentina, Pilar y Guillermina. A la perversa del bebito, fundamentalista, hija de genocida, que confiese dónde están los bebitos que se robaron. A ella y a todos sus secuaces los eliminamos. ¡Que ardan! Soy Natalia, hija de María, tía de Candela y Abril. Nosotras, que tenemos un antiguo interés en la libertad y la subversión, somos las responsables del ritual secreto de la medicina y la curación. A los del arte de currar, les decimos, sus objeciones no nos van a frenar. Igual vamos a abortar. A los médicos antiderechos, ¡los eliminamos! ¡Que ardan! Soy Melissa, madre de Luz, tía de Tiziana, hija de Sonia, nieta de Adela. Somos la antigua tierra, madre que está detrás de todo, activistas y militantes, todos son nuestros hijos. Nosotras inventamos la revolución sin armas, en las calles, en las casas y en las camas. A Macri, que con sus políticas neoliberales y su acuerdo con el FMI nos empobrece, endeuda y nos esclaviza, a Macri lo eliminamos, ¡que arda! Soy Luján, hija de Gloria, mamá de Tobías, hermana de Janina, tía de Trinidad. A todos los fundamentalistas religiosos que manifiestan su odio hacia las identidades disidentes y que se meten en las camas de las personas para opinar desde el biologicismo, los eliminamos. ¡Que ardan! ¡Oh Artemisa! ¡Oh Isis! ¡Oh María Magdalena! ¡Oh Pachamama! ¡Oh vieja sabia del tiempo, conocida por miles de nombres! Madre salvaje, dama de la luna encantada, señora del cielo, de la tierra y del universo. Oh diosas, sacerdotisas, hechiceras y mujeres salvajes de todos los tiempos, cuyo poder no conoce límites, desciendan y liberan este círculo de amor para celebrar con nosotras este rito sagrado. Acabamos de empezar, somos el poder, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Acabamos de empezar, somos el poder, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Y hoy la esperanza de rescatar lo que queda de humanidad, en cuanto digo de humanidad no me refiero a la especie, me refiero justamente a aquellos logros que sirvieron de frontera para que la barbarie no avance, para que el asesinato, el robo, el estupro, la estafa no sean la ley. Estamos junto a ese espíritu femenino,

que el enemigo, porque así hay que definirlo, acá ya el gobierno anterior y el avance de Estados Unidos y todo el sector de la derecha más, yo no sé si también definir la derecha, ¿no? Porque ya decir derecha es como que implica involucrar a tipos por ahí que no son tan extremistas como estos supremacistas. Yo prefiero llamarlos supremacistas totalitarios. Pensar que nos iban a dejar un lecho de rosas en la Argentina y que democráticamente iba a decir, bueno, perdimos las elecciones, está todo bien, nos vamos, ahí le dejo la llave de la Casa Rosada. Los que tienen dentro del elenco del gobierno la ilusión de poder hacer un pacto de la Moncloa y sentarse a hablar de igual a igual con los totalitarios supremacistas van a ser los primeros en caer masacrados. Estamos pasando por momentos muy difíciles. No es ya un tema de causa mayor, de calamidades externas, incontrolables. Esto tiene que ver con una estrategia, como vengo diciendo hace tiempo ya. No por cansancio ni nada, sino porque son ideas difíciles de hacer e incómodas. O sea, tenemos que pensar que estamos en un escenario de guerra. Se nos ha declarado la guerra. ¿A quiénes? A los argentinos que no formamos parte del régimen totalitario. Y es una guerra que tiene múltiples facetas. Y las estamos viendo. A propósito, como para dar esperanzas, ¿no? Hay un párrafo del libro I Ching que escribió parrafito. Jorge Luis Borges. No te rindas. La regástula es oscura, la firme trama es de incesante hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, y en eso estamos. Decíamos que el enemigo astuto dejó trampas y saboteó a conciencia cualquier posibilidad de alivio en el corto plazo. Sus medios de agitación sediciosa bombardean con cadencia demoledora las precoces medidas de emergencia que desde antes de asumir el mandato intenta el gobierno que asumió el 10 de diciembre. La inseminación de odio, la propagación de escepticismo agobiante con el mismo resultado que obtuvieron durante el ciclo totalitario. El objetivo es desalentar cualquier alternativa de resistencia, de sobrevivencia. A las dificultades económicas y financieras se suman las amenazas de acciones directas. No liquidar exportaciones, cortes de ruta, injerencia de Estados Unidos condicionando la política y justicia de nuestro país. Movilizaciones de protesta contra las medidas que tomó el régimen totalitario, el anterior, el gobierno de Macri, achacándoselas al nuevo gobierno. Sumemos a esto la amenaza de intervención de agitadores mercenarios extranjeros con capacidad de sabotear y provocar atentados conmocionantes a las órdenes de la comandante Malbec. A propósito, hoy había leído algo, un intercambio respecto a la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires para las escuelas primarias. Hay una información bastante fidedigna de que, producto del pacto que hizo con Trump, Mauricio Macri, involucró la absorción de militantes, venezolanos, contrarios a la revolución, al socialismo del siglo XXI, del partido que gobierna en Venezuela, y que fueron absorbidos y que fueron auspiciados y subsidiados con salarios del salario mínimo vital y móvil. Lo real es que en las escuelas de la capital federal hay 8.000 chicos venezolanos que fueron beneficiados con este artilugio político, ¿no? Con esta maniobra política de desestabilización continental, y se los prioriza respecto a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto decíamos, Está pasando un momento difícil la Argentina, estamos todos arriba de este mismo barco. Y a propósito, me había traído a la memoria una serie que había de aquellos tiempos cuando yo era joven, ¿no? Que se llamaba Kung Fu. Quienes tenemos varias décadas acumuladas, fijamos en la memoria frases de esa serie. Pequeño Saltamonte llamaba el sensei, el maestro, a su alumno. La prueba final constaba de dos actos sobrehumanos. Uno, levantar con los antebrazos un caldero al rojo vivo, soportando durante minutos el dolor insoportable. La otra era el final del aprendizaje. El alumno debía combinar tres disciplinas: caminar sobre una alfombra de papel de arroz, la sutil superficie debía transitarse sin romperla, hacer movimientos y saltos de combate. Llegar al final del camino exigía combinar concentración, sutileza y fuerza animal. En este caso, nuestros pequeños saltamontes son Alberto y Cristina. Millones seguimos expectantes su éxito, que será el éxito de la esperanza, la voluntad y un convencimiento cerril de que no hay vuelta atrás. En el entretanto, tenemos que decir, en esto de la fuerza animal, que el gesto ínfimo que tuvo hoy la Policía Federal Argentina de volver a colocar las vallas frente a la Casa de Gobierno en la Plaza de Mayo fue algo que inmediatamente despertó las alertas del presidente de la Nación, quien ordenó retirarlas de inmediato. La excusa de las jerarquías de la Policía Federal Argentina era que, no se habían dado cuenta. Eso es una mojada de oreja acá, en el barrio, en la esquina, en Matadero, en todos lados. ¿Cómo? Entonces, ahí es donde yo la otra vez ponía, no una crítica, ¿no? Porque está bien el rol de la señora ministra de Seguridad, en el plano teórico, pero hace falta fuerza animal. No es convenciendo de que los policías no tienen que pegarles más a los travestis, a los transexuales, a las minorías. Es mucho más profundo. Si se supone que con seminarios, foros, reparto de kermés, van a conseguir subordinar a las policías y a los cuerpos de seguridad, creo que nos vamos a encontrar, o sea, esta fue la primera mojada de oreja ostensible, digamos, a la luz pública. Que justamente un día como hoy les vuelvan a poner las vallas frente a la Casa de Gobierno no es un gesto menor. Y espero que el presidente y su elenco se den cuenta de que no es por convicción, es subordinación. O se subordinan al poder democrático o son insurrectos y se actúa en consecuencia. No hay dos caras frente a la fuerza. Y decíamos que las amenazas que ya no son veladas, que son reales, se traducen en este lockout patronal de los que se dicen los dueños de la tierra. Esto no es casual, o sea, la llegada de Bolsonaro a Miami, a Estados Unidos, los besos y abrazos, la firma del pacto militar para colaboración y acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de Brasil. Y esto forma parte de lo que se experimentó en Bolivia. O sea, en Bolivia se dio un golpe de Estado y los golpistas siguen estando en el gobierno. En Chile la policía reprime a sangre y fuego a los manifestantes y se sigue reprimiendo a sangre y fuego a los manifestantes. Y no pasa nada. En la Argentina nos paran la comercialización de granos, el 4% de los productores del campo, que se dicen dueños de la tierra, con un discurso verídicamente insurreccional, llamando a la rebelión impositiva. para entender, ¿no? Porque no todo el mundo, uno dice lockout. Lockout, claro, los que somos más viejos por ahí lo tenemos más incorporado. Lockout porque tenemos recuerdo de lo que había pasado aquí en la Argentina en la época de Perón y después en Chile con Pinochet, ¿no? El lockout patronal que le habían hecho los camioneros, que le paralizaron todo el transporte en Chile. Lockout es el cierre o paro patronal. También conocido por su nombre en inglés, es este, lockout, que significa literalmente cerrar y dejar afuera. Expresión utilizada para referirse al apagado o puesta fuera de servicio, opuesto o puesta fuera de servicio de una máquina. Es una medida de acción directa que consiste en la paralización total o parcial de las actividades de uno o varios establecimientos o actividades económicas por decisión del empresario o patrón. El cierre patronal puede estar dirigido contra los trabajadores, especialmente los sindicatos, para evadir sus peticiones laborales, o contra el Estado, que es este el caso que estamos viviendo hoy, con el fin de forzarlas a cambiar determinada política pública o como expresión de descontento contra determinado gobierno. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha definido el lockout como el cierre total o parcial de uno o más lugares de trabajo, la obstaculización de la actividad normal de los empleados por uno o más empleadores, con la intención de forzar o resistir demandas o expresar quejas o apoyar a otros empleadores en sus demandas o quejas. Mientras tanto, mientras se iba armando este fragote que hoy ya tenemos en marcha, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, la CARVAP, en uno de sus congresos decidió llamar al paro. Dijo, ya pasaron 80 días desde que está este gobierno y no nos dan soluciones. Vamos a cortar las rutas. Vamos a escuchar el reporte número 3. Marchamos con respeto y en paz. En más de 200 ciudades y puntos de encuentro. Marchamos, pero no alcanzó. Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado. Y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que nadie se equivoque. Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país. Y al costado de las rutas, en cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta. Para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante. La reforma agraria o la persecución a la prensa nos encontrará juntos y más fuerte que nunca. Defenderemos la libertad a los abusos, a los aprietes y el saqueo, les decimos nunca más. Nunca más. La manifestación acá ha decidido la asamblea, perdón, manifestarse con una media fuerza, que es un cese de comercialización programado para la semana que viene, del 9 al 12, así que son 4 días que es solamente, no solamente de grano, sino también ganado en pie. La Mesa de Enlace Córdoba definió el paro en una asamblea realizada en Avenida Circunvalación y Vélez Sarsfield, donde culminó el tractorazo que partió desde Alto Fierro. Rechazo a todas estas medidas desatinadas que ha tomado el Gobierno de la Nación, donde se los invitó hace escasos 2 días atrás para terminar comunicándole que iba a haber un incremento del 10% a la actualización de los impuestos a los derechos de exportación. No son retención, son de impuestos a los derechos de exportación. La retención tiene un retorno justamente, esto no. ¿Cómo evalúan la gestión que está haciendo la mesa de enlace a nivel nacional ante el ministro de Agricultura? Buena pregunta la tuya. Es una mesa que, bueno, ha mostrado quizás algunas debilidades, pero no podemos echar la culpa solamente a las entidades. El gobierno es gobierno y si va a tomar una medida la va a tomar y si la quiere tomar no va a escuchar, no va a mirar. Quizás se debió haber armado un poco de más con más antelación en algunas propuestas. Traduciendo rápidamente, el último que habla es uno de los caudillos de este grupo que se llama los Guardianes de la Patria, ¿no? Que sería la parte visible civil que está dispuesta a encabezar un motín, una rebelión en la Argentina. Imagínense cómo será que el tipo trata de blandos a los de la mesa de enlace, porque no tomaron las medidas a los 20 días de haber asumido Alberto Fernández. Digamos, el que supone que esto se arregla con diálogo sin fuerza

Así que bueno, vaya también un saludo militante y toda la fuerza a esas mujeres del Movimiento Sin Tierra que de a miles se agolparon en las puertas de las prefecturas y gobernaciones y tomaron los edificios. No sé todavía si siguen adentro o si ya fueron retiradas. Mientras tanto, insisto con este tema, ¿no?, de la mujer que denuncia, que avisa y que finalmente es asesinada. Es vuelta a violentar, donde hay un Estado que se muestra incapaz. O sea, una cosa es la letra y otra cosa es la realidad. La violaron en manada, los denunció y la atacaron de nuevo. Desconocidos ingresaron a la casa y la amenazaron y la cortaron con un arma blanca. Está herida pero estable, su vida no corre peligro. Fue atendida en el hospital de la madre y el niño, informó el abogado Gustavo San Marcos. Esta agresión ocurrió después de que la chica denunciara que cuatro hombres la violaran en la parte posterior del centro de estética en que trabajaba, ubicado en las calles Benjamín de la Vega y Avenida Facundo Quiroga de La Rioja. No solamente denunció, hizo lo que el Estado le dice a que haga, se sometió a las pericias, presentó la denuncia y es vuelta a violar, es vuelta a dejar herida casi muerta. ¿Cuál es la alternativa? Espero que no sea como me dijo una abogada amiga. Y a mí si viene una mujer con este problema, le doy un arma y le digo matalo. Porque a ver, ¿dónde está el parate? ¿Dónde está el basta? ¿Dónde está el no me mates? ¿A dónde está el límite? Después escuchaba otro tipo que le decía, bueno, pero vos viste que le pegaba y qué sé yo. Y sí, yo la vi, yo era amigo del tipo, pero yo no sabía, el tipo era tranquilo, pero la mató. Y sí, pero era tranquilo, ¿qué querés? Yo tengo familia, tengo trabajo, tengo hijos, es cuestión de pareja. Esa es la postura de una gran parte de la población. Sucedió detrás de la pared, a mí no me interesa. Hasta que no cambiemos eso, hasta que no terminemos con eso, hasta que no haya una manifestación de los vecinos cuando escuchan una violencia y salgan todas a la calle a putear y a decir basta para poner en fuga al violento agresor. Esto no va a parar, no es cuestión del Estado, no va a haber un policía por cada mujer golpeada. Y lo que sí es cierto es que cuando el tipo promete te va a matar, la va a matar. Es indetenible. Creo que ese es un trabajo para pensar entre muchos. Bueno, vamos a escuchar un... No, espera, antes de eso. ¿Qué nos dejó, no, hablando ahora del tema de la justicia en la Argentina, debido a proceso? Vamos a escuchar lo que creo que ni siquiera, no sé, en la Italia mafiosa, en la época en que la mafia reinaba, se vio o se escuchó palpablemente algo semejante. Este tipo de maniobras generalmente quedan escondidas. ¿De qué manera un ministro de justicia, un miembro del Consejo de la Magistratura, amenaza literalmente y extorsiona a un juez de la Nación para obligarlo a renunciar? Es el caso del juez Carlos Rosansky. Y lo quiere limpiar por haber hecho eso con Fariña. Gracias por venir acá. Y bueno, yo te hablé un momento antes con Meni, así que bueno, yo me pongo a disposición tuya. Y durante 10 años, por concurso, y acá 15, y fui el primero asignado en esta etapa de concursos. Después de 25 años queriendo mejor, y no puedo. Y eso es. Un montón de jueces, nosotros vamos a hacer esto con normalidad, con velocidad y con un mensaje, digamos, técnico y serio, de no darle ninguna connotación o ningún valor. Yo a eso me puedo comprometer. Estaba Germán Garabano, ministro de Justicia, Carlos Rosansky, que en ese momento era juez, Luis María Cabral, que era vicepresidente del Consejo de la Magistratura, y Smukler, que era el abogado de Rosansky, que era la garantía que le daban a Garabano de que todo quedara en secreto, porque después, al final de esta reunión, claro, era tan grave la reunión,

golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Anita Tijoux, chilena ella, fuerza. Qué letra, ¿no? Qué música, qué arte. Qué pertinente para este día. Hay que liberarse de una vez por todas de las cadenas. Los machos viejos deconstruidos, los machitos nuevos dejando de serlo para ser hombres. Tener una frontera infranqueable entre ser hombre con mayúsculas o ser un machito, un machirulo. Hay una gran diferencia, una gran diferencia. Y decíamos, cuando empezó este gobierno, la gestión de gobierno, y se anunció que asumía en la oficina anticorrupción el fiscal Félix Crowes, nos pareció algo interesante. Un fiscal, dijimos, bueno, va a investigar, aparte de su función, ¿qué pasó? Laura Alonso no es un personaje más, Laura Alonso está enredada en todos los grandes hechos convulsionantes y conmocionantes de la República Argentina, por ejemplo, la muerte de Nisman, entre otras cosas. Una jefa de la oficina anticorrupción que se manifestó abiertamente militante del poder ejecutivo de Macri, que dijo que jamás lo iba a juzgar o lo iba a acusar. Y justo tenemos un interventor, un nuevo oficial a cargo de la oficina anticorrupción, que lo primero que dice, no, yo no soy auditor, yo no vengo a investigar qué hizo Laura Alonso, yo vengo a ver la función, qué sé yo. En aquel momento le habíamos dicho al señor Félix Crowes que él puede hacer lo que quiera con la de él, pero con la nuestra, que somos los que ponemos los muertos, los que pusimos la lucha, los que pusimos la cárcel, los que nos metieron en cana y los que tenemos hijos, nietos que fueron diezmados en parte también por la política entreguista de Laura Alonso, la verdad que no sonó realmente mal. Que se manifestara como un fiscal de Suiza, impoluto, neutral. Menos mal que está la gente de ADN, ¿no? De C5N, del programa ADN de investigación, que hizo, que por ejemplo está sacando algunas de las causas de los chanchullos de esta señora Laura Alonso. Vamos a escuchar el reporte 5, por favor. Empezar a conocer. Acordate, Laura Escudero es una de las... La corrupción más... Porque hago todo lo correcto. Porque muchos de los problemas que seguimos sufriendo los argentinos tienen que ver con la corrupción y con el despilfarro en la administración pública. La lucha contra la corrupción es tan esencial como la lucha contra la pobreza y la lucha contra el narcotráfico. ¿Sabés lo que hizo esta persona? Agarró el bloque de diputados del Frente para la Victoria... Y tiene como una carpeta de inteligencia de cada uno. Es impresionante porque le hace hasta las conexiones con gente de la AFI que son de Cambiemos. ¿Querés ver? Vamos. Empezamos a repasar las fichas que tenía esta mujer para trabajar. Abraham Alejandro de Mendoza pertenece al grupo Amistad Sirio-Libanés junto con Silvia Magdalani. Silvia Magdalani era de la AFI de Cambiemos. Una de las personas a las cuales indican del propio Cambiemos que era una de las personas más oscuras. Entonces, dice Nación Santa Elena, vive actualmente en Paraná, es militante de la corriente Martín Fierro, Frente para la Victoria, y hace toda una descripción, ¿no? Estas son las cosas llamativas. Fundador de la agrupación provincial Néstor Vive. Aparentemente esto era lo malo que tenía un diputado por Córdoba. Después de Cabandier dice barbaridades. Habla del hijo de la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Después habla de otro diputado que dice que es peronista histórico de La Matanza. Muy duro, pero razonable. Mirá, este es el léxico claro de una persona de inteligencia. Formó parte activa del Partido Comunista Revolucionario durante muchos años, como si eso fuera un delito. Vinculación política con el Barba Gutiérrez, antiguo importante cuadro de Montoneros. Ultra K de Petri. Vamos, sigamos. Con la familia. Hasta con los sobrenombres. Fue detenida desaparecida. La Tana, los sobrenombres. Dirigió la JP en los 70. Así va. Así va acumulando información. Sigamos, sigamos. Mirá lo que tenía de los diputados, ¿no? Control. Desde su propia computadora controlaba absolutamente todo. La Oficina Anticorrupción fue casi que una sede de la propia Agencia Federal de Inteligencia. Mirá, tarea de desarrollar, área fe. Arrepentidos. Capacitador sobre arrepentidos. Laura Alonso no tiene idea lo que usted está haciendo. No tiene idea lo que ha hecho. Preguntar cuánto cobra el capacitador de arrepentidos. O sea que el Estado le pagaba un tipo para que coachee a supuestos arrepentidos. Esto es un delito. Laura, me parece que estás hasta las manos. Gracias a C5N y al programa ADN, porque la verdad que el doctor Félix Krauss cumplió con su mandato de neutralidad suiza. No dijo nada. Ahora, si al doctor Krauss, experto en derechos humanos, intervino en los juicios de lesa humanidad, pues, contra los crímenes de lesa humanidad en la provincia de Tucumán, esto a cargo de la PROCUBIN, de la Procuraduría de las Víctimas de la Violencia Institucional, y tiene ese concepto, es raro. Menos mal que están los muchachos estos de Córdoba, nacidos cordobeses, ¿no? Y que hacen este tipo de investigaciones, que evidentemente es una lástima que tengan que circular por los caminos periodísticos y no por los caminos judiciales, como esperaríamos que hiciera cualquier funcionario que asume dentro de este gobierno, ¿no? Así que bueno, Laura Alonso también es mujer. Así que vamos a escuchar un tema de Rocío Araujo, Al grito de Ni una menos. Ni que la indiferencia visite un funeral. No quiero a la conciencia en sorda comunión con el que mato viola ahogando mi razón. Debemos comprender, porque si el hombre es hombre, también yo soy mujer. No quiero ni una menos y exijo dignidad. Reclamo a la justicia, cuidado y libertad. No quiero derramada la sangre de mujer, negando a sus derechos lo que se pudo ver. Me planto contra el viento y grito mi verdad, le exijo a los principios. caminos de la moralidad. Me paro frente a todos y canto a viva voz lo que me duele ahora por vos, por ella y yo. No quiero ni una menos y exijo dignidad. Reclamo a la justicia, cuidado y libertad. Rocío Araujo, al grito de ni una menos, que lo compartimos por supuesto. Uruguay le abrió las puertas al monstruo de la derecha más recalcitrante que tiene ese país. Entre otras cosas, pasó lo siguiente. Eso lo habíamos conversado en el programa anterior con el compañero Mejía de Uruguay. Respecto a... No envió Uruguay a tiempo el pedido de extradición de Cordero, un represor que ejerció y está acusado de abusos sexuales, torturas, desapariciones y homicidios durante la dictadura en Uruguay del año 1973 al año 1985. Resulta ser que se cayó el pedido de extradición y el pajarón quedó libre. Mientras tanto, se apuró el gobierno de la calle Pou a cerrar todas las secretarías y todas las instancias institucionales que tenían que ver con los derechos humanos. Mientras tanto, en la televisión uruguaya se puede escuchar al suegro de uno de los represores más conocidos en Uruguay decir lo siguiente, es el reporte número 6. Hace del gobierno de facto. Sí. De la dictadura. Acá, en este programa le puedo decir usted, dictadura. Usted siga le diciendo. Nos entendemos bien. Somos uruguayos. Sí, yo quiero que claro. Yo quiero que los uruguayos entiendan bien que usted no le quiere decir cuando dictadura. Cuando yo digo gobierno de facto, sí. Usted sabe en los 12 años de historia de sí. A que yo me refiero. Sí. Y cuando usted dice dictadura, yo sé los 12 años de historia sí. que usted perfecto. Se está refiriendo. ¿Está? Perfecto. Estamos mal. Parjita las cuartas. Es un dicho criollo muy antiguo. ¿Pero y por qué no le quiere decir dictadura? ¿Eh? ¿Por qué no le quiere decir dictadura? Porque no se me antoja. Porque usted me quiere obligar a no, hacer... No, le pregunto pero, por qué no quiere pero decir. Pero bueno, amigo... Pero le pregunto la razón. Me parece más técnico gobierno de facto. Le gusta de más. De lo poco que sé de derecho constitucional, me parece más técnico. Uh-huh. Bueno, me siento más cómodo, además. No me puede forzar bien, a que yo diga dictadura. Le pregunté por qué nomás. ¿Eh? Además, yo he visto persistentemente... se van produciendo cambios en el mundo, cambios en el país, tenemos ansia, tenemos proyectos, hay un porvenir, hay niños que siguen naciendo. Y acá sistemáticamente, como teniendo ojos en la nuca, se sigan hablando de la dictadura que el señor llama tal y yo sí. llamo gobierno de facto, sí. desde hace... Nos reímos por lo mismo. Se sigue hablando también porque, bueno, más allá de Rivera Elgue, de su afirmación, porque hay uruguayos que todavía no saben dónde están sus familiares, no tienen ahí dónde ir a dejar una flor, qué fue lo sí. que pasó con sus hijos, con sus sí. hermanos. Bueno, es por eso que se sigue hablando también, entre otras cosas. Sí, usted me imagino que, como todos nosotros acá, seremos partidarios de la igualdad. Uh-huh. Bueno, ¿sabe la cantidad de temas que nunca jamás se tocan análogos a ese? Hay como un flechamiento, hay un tipo de situación. A ver, ¿cuál tema, por ejemplo, dice que no tocamos? Por ejemplo, si yo le digo los hijos de los soldados asesinados, ametrallados por la espalda. ¿Alguna vez ha venido alguien acá? Acá hemos preguntado, de hecho le hemos preguntado Mujica se enojó conmigo porque le pregunté por la reivindicación que hicieron el año pasado de la toma de Pando donde habían muerto inocentes. Sí. Acá, en este programa. Sí. Bueno, digo que no es este programa no me diga que es flechado porque no... Hemos hablado yo le pregunto, también. Sí. Así como se habla de lo... Hay gente que tiene... Que no sabe cosas y desaparecido. Y al margen de lo que fue la... Los años esos de acciones violentas, también en el mundo privado ocurren casos de desapariciones y sin haber ni dictadura ni nada, porque son inevitables, ocurren desapariciones. Sí, una cosa no es que... también en el mundo privado ocurren casos de desapariciones y sin haber ni dictadura ni nada, porque son inevitables, ocurren. Veamos que hay un discurso y hay consignas en común. Macri decía, no podemos avanzar como país si tenemos los ojos en la nuca. Fue en el mismo momento que había dicho que los derechos humanos eran un curro. ¿Cómo se repiten las consignas, ¿no? de esta mafia derechista, otra vez derechista, no, totalitaria y supremacista, que está a mano suelta por toda la patria grande? El pacto, vamos a volver ahora, vamos a hacer un tramito, ¿no? Compartir algunos datos. El pacto firmado entre Brasil y Estados Unidos, el pacto militar, no solamente autoriza la permanencia de personal militar dentro de la República Federativa de Brasil, sino también que avanza en acciones conjuntas contra el Estado soberano de Venezuela, el Estado bolivariano de Venezuela. El jefe del Comando Sur, al cual hemos tenido en este programa, expresando literalmente que había que terminar con la dictadura venezolana mediante el uso de las armas. Lo hemos escuchado a un almirante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un almirante hablando de política interna. Estas cosas pasaban allá en los 70, 60, pero eran escondidas, no se decían, se ocultaban, hoy no. Hoy se hace a la luz pública. El mayor evento militar que puede suceder en estos días es el bloqueo naval a Venezuela por parte de tropas de Estados Unidos. Ese bloqueo naval no es nuevo, ya había pasado en la época del Caracazo, ya en los 70, con el embargo petrolero. Para los que no conocen, un bloqueo de cualquier tipo, en este caso naval, marítimo, es una acción de guerra. ¿Será que considera ya Donald Trump que está listo el caldo como para transformar a Venezuela en Siria y a toda la patria grande en un terreno devastado por las bombas y los misiles? Parece que sí. Colombia volvió a autorizar, por la presión que ejerció el gobierno de Estados Unidos, las fumigaciones con glifosato, esta vez ya no solamente sobre las plantas de coca, sino sobre todo los plantíos, incluso de alimentos, de los campesinos en Colombia. Había un pacto, había una ley firmada por todo el Congreso colombiano que prohibía el envenenamiento de la tierra con glifosato y de las personas, con la excusa de la nueva guerra a las drogas y porque dicen que aumentó el área cultivada con hojas de coca. El día de hoy autorizaron la fumigación con glifosato. Cuando decimos que estamos ante una realidad militarizada y que estamos en un terreno de guerra, una guerra que no hemos buscado, una guerra que nos está propinando, que nos están propinando los sectores totalitarios, supremacistas, con el objeto de terminar de devastar nuestra patria, en este caso la Argentina y también la patria grande. Hablamos de este tipo de cuestiones. La conversación ya no es solamente política, teórica, esto es práctico. Y no estamos listos para este tipo de guerra. no estamos listos para este tipo de guerra. Tengámoslo presente. Bueno, se nos escapó la murga, falta y resto. Andá a saber a dónde habrán quedado, porque son un montón. Difíciles de esconder, ¿eh? Son demasiados. El próximo programa lo vamos a encontrar. Pero hoy me voy a dar un lujo que me tengo reservado, que es escuchar un tema del grupo No Te Va a Gustar, junto con Julieta Venegas. Se llama Chau. Ahora decidiste venir. excelente producción discográfica, ¿no? Del grupo No te va a gustar, Julieta Venegas. Chau. Es un recuerdo de un luchador asesinado por la dictadura estronista. El joven que muere torturado por no confesar se convierte en un testimonio absoluto de la humanidad. Y gracias a él se puede seguir viviendo. Eso había dicho Ernesto Sábato. Oscar Arturo Alfonso Gastón nació en 1959 y fue asesinado en el año 1977. Paraguayo, detenido y desaparecido en la Argentina. Oscar tenía 17 años cuando lo detuvieron el 16 de febrero del año 1977. Mientras tanto, decíamos que en Chile se sigue reprimiendo a la luz pública, a la luz del día, bajo las cámaras de televisión que lo transmiten al mundo en vivo y en directo. Más de 1,000 menores chilenos han sido arrestados durante las protestas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile enumera que 10.365 las personas detenidas en comisarías de Chile desde el día antes del inicio de las protestas populares. Chile vive su convulsión social más grave desde el fin de la dictadura, que hasta el día de ayer se siguió manifestando, en el día de hoy lo mismo, ¿no? Y la represión continúa. Así que bueno, vamos a escuchar un tema, homenaje a la primera línea de Chile, es el tema número 8. Balas en los ojos, balas a las mentes, balas que te ciegan, balas a los pies, balas que nos impiden avanzar, balas hacia el cuerpo, hacia la dignidad, balas que disparan con impunidad, balas a los sueños, a la libertad, balas que nos queman en la piel, balas que nos destruyen, balas por doquier. Oh, oh, oh, oh, oh. Resistiendo, resistiendo la primera línea. Resistiendo, resistiendo la primera línea. Con escudo de dignidad. Resistiendo, resistiendo la primera línea. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

El hombre que tiene en las cárceles de la provincia detenida gente por fumarse un porro. Gerardo Morales y su hijo Gastón serán pioneros en el mercado de la marihuana. Firmaron un contrato con la empresa estadounidense Players Network, Greenleaf Cannabis Avatara, que se comprometió a venderle la producción para hacer dos productos, uno aceite de cannabis y el otro literalmente porros. Esta es una denuncia que se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y destaca la denuncia que las ganancias del emprendimiento se repartirán en un 70% para la empresa Yankee y un 30% para la provincia de Jujuy. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Mientras tanto, el coronavirus que tiene distintas facetas en la parte médica, yo ya en el programa anterior expuse una hipótesis del peligro real del coronavirus, que es justamente lo que nos dicen, o sea, para la opinión pública general lo que conmociona son el número de muertos que provoca, ¿no? Pero al no tener una incidencia tan grande en muertos, se baja la guardia y bueno. Y realmente hay poco para hacer, porque la verdad que las medidas que nos proponen de prevención son absurdas. Son absurdas. ¿Cuántas veces te vas a lavar las manos durante 20 minutos al día? Realmente. Te terminaste de lavar la mano, subiste a un colectivo, a un subte, te agarraste de un pasamano, apoyaste la mano en un escritorio, porque este virus se mantiene latente en superficies inertes durante, todavía no se sabe qué cantidad de tiempo, mínimo se ha establecido que son 24 días que se mantiene en latencia, con riesgo de infectar. Eso más allá del contagio directo, ¿no? Por el esputo, el estornudo, la saliva. Ahora, el coronavirus desata rasgos recesivos, atávicos en el ser humano. El miedo a las pestes no es algo nuevo. Las reacciones de las poblaciones ante las pestes siempre fueron las mismas. Aislar, discriminar, hacer desaparecer los cadáveres, alejar, no permitir la atención médica a los infectados. Estamos viendo esas reacciones atávicas, recesivas, gente que golpea a ciudadanos de origen chino o parecido, que golpean salvajemente a las trompadas al grito de no vengas a escupir a mi país. Ahora, no he visto que le peguen a un italiano, por ejemplo. Sí le pegan a los chinos, pero a los italianos no les pegan. Y en este caso es más peligroso lo que está pasando en Italia, España, que lo que pasa en China, que China, con mano de hierro, circunscribió la zona de contagio y redujo de manera dramática la cantidad de casos de coronavirus. Ahora, aquí en Occidente se decía, por ejemplo, que hoy Italia tomó la medida de aislar una zona de Lombardía en la cual hay 16 millones de habitantes. Estado de sitio en Italia por el coronavirus. Apela la sociedad italiana, europea, a la conciencia ciudadana, para el que se sienta afectado se quede en su casa. Pero esto no es así, porque hay que ir al supermercado, porque hay que comer, porque hay que tomar agua, porque hay que transportarse. Dicen que lo próximo que están estudiando es cerrar también las vías de subte y los trenes. Vamos a ver qué pasó en Ucrania cuando llegó. O sea, nosotros supimos la noticia porque habían llegado unos argentinos que habían estado aislados por estar con un contagiado de coronavirus. Vamos a escuchar el reporte número 7. Decenas de residentes de una aldea al norte de Ucrania montan barricadas en la carretera. pretenden impedir que 45 ucranianos y 27 ciudadanos extranjeros que han sido evacuados de Wuhan ingresen en un hospital donde pasarán dos semanas en cuarentena por el coronavirus. La policía se agrupa y empieza a cargar contra los manifestantes. El miedo se extiende entre la población en un país donde aún no hay casos confirmados. Y mientras, los 251 pasajeros canadienses del crucero que estaba en cuarentena en Japón ya han podido regresar de nuevo a casa, aunque aún tendrán que permanecer 14 días aislados. Un regreso que no ha sido el esperado para dos australianos que también viajaban en el barco y que se acaba de confirmar que han contraído el virus. Aunque el número de casos confirmados poco a poco va descendiendo, ya se superan los 76.000 y más de 2.200 personas han muerto por la enfermedad. De ellas, 114 han fallecido en las últimas horas en China. El reportaje es mucho más largo, las imágenes son dramáticas, gente apedreando los colectivos con los enfermos, tratando de llegar y tirándoles bombas Molotov para prenderlos fuego. Esta es la barbarie desatada. El salto atrás. Salta atrás. Hay un tipo de población originaria en México, que se llama Salta Atrás. Esto es un salto atrás de la humanidad. Mientras tanto vemos otras imágenes que pensábamos que eran imposibles de ver en este estadio de la humanidad. La frontera entre Turquía y Grecia. Los migrantes sirios estaban retenidos por Turquía, que haciéndole un favor a la Unión Europea dijo: ok, yo se los voy a retener acá, pero déjenme entrar y ser miembro pleno de la comunidad europea, como si es Grecia. Ante la falta de apoyo que tuvo Erdogan, el presidente de Turquía, en su avance militar sobre Siria, ¿cómo contestó? Abrió el camino para que los migrantes llegaran a Grecia. En Grecia los estaban esperando fuerzas armadas militares con órdenes de matar y tirar, y lo han hecho. ¿Qué es lo que hace la policía griega con los que consiguen cruzar la frontera? Los atrapan, los desnudan, estamos en pleno invierno, y los mandan de vuelta para Turquía en calzoncillos. Mujeres, niños, ancianos. Es una guerra cuerpo a cuerpo, en la que se está matando a seres desesperados que suponíamos que por cuestiones humanitarias iban a ser protegidos y respetado su derecho a trasladarse por el planeta Tierra. No es así. Vamos a escuchar ahora sí, a ver si nos sale, creo que nos va a salir, de la murga, esa te la debo, Viva la Patria Grande, es el tema número 9. Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide. Que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. Vamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos, que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. Con canciones, con pensamiento, con política, con organización, pero especialmente con un gran sentido animal. Tenemos que hacer como hacen ellos en este sentido. Ellos no tienen dudas, nosotros tenemos dudas éticas sobre si está bien defendernos para sobrevivir o está mal defendernos para sobrevivir. Vienen por nosotros, vienen por lo que nos queda de humanidad. Es una guerra cultural. Vienen a demoler el sentido de solidaridad, confraternidad, libertad. Vienen por eso. Y lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo y lo van a conseguir, o por lo menos van a tardar en darse por vencidos. Mientras tanto, sigue jugando a la guerra Donald Trump para tapar sus chanchullos. Vamos a escuchar el reporte número 8 de RT, Russia Television. Saludos amigos de Krause Rage. Fuentes militares del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, acusan a Rusia de tener un gran arsenal de armamento nuclear táctico de las que pueden usar en diferentes formas. La cadena local de noticias CNN ha informado este martes de que la administración estadounidense presidida por Donald Trump justifica desarrollar y desplegar su primer armamento nuclear de Estados Unidos en décadas. Específicamente, se refiere a la ojiva de misiles balísticos de baja potencia, conocida como W-76-2, ante la desigualdad existente entre su arsenal nuclear y el ruso. Este nuevo armamento, de hecho, es una modificación de la ojiva W-76 preexistente que se utiliza para los misiles Trident 2 de 5 lanzados por submarinos. Estados Unidos asegura que sus aliados, en concreto los asiáticos como Corea del Sur y Japón, han recibido con beneplácito la decisión militar que a su juicio no incitará al aumento del arsenal nuclear en otros países. Ciertos aliados europeos de Estados Unidos, no obstante, piensan lo contrario y expresan la preocupación por el hecho de que la medida podría bajar el límite máximo de estos sistemas, dando inicio a una carrera armamentística a nivel mundial. Pese a todo esto, hay militares en el Pentágono que también se preocupan por el aumento del arsenal nuclear de China, Rusia y Corea del Norte, añade la cadena CNN. China ya ha dado inicio al proceso de expansión del tamaño de su arsenal. Ellos duplicarán sus sistemas hasta el fin de esta década. Por su parte, Corea del Norte, ellos están aumentando el tamaño de su arsenal, ha indicado una fuente del Pentágono, según cita la cadena de noticias. Ante los intentos de Washington para actualizar su arsenal nuclear para encarar la hipotética amenaza rusa, Moscú ha dejado claro que usará sus sistemas nucleares solo en dos casos excepcionales, en concreto, si se encuentra bajo una ofensiva del mismo tipo o con una lluvia de sistemas convencionales que pongan en peligro su existencia. Distintos analistas militares advierten de que el fin del Tratado INF será el causante de una nueva carrera armamentística y por ello, el objetivo de Washington es acumular fuerzas militares en el continente europeo. Es el mundo que nos toca vivir, miremoslo de frente con los ojos bien abiertos para saber dónde estamos parados y para no ser esclavos de las mentiras, ni de las propias ni de las ajenas. Vamos a escuchar un tema de la Bersuit, que para resistir esto tenemos que aprender de nuestros mayores, hacer de tripas corazón. We'll be right back. La memoria puede más que la traición. Y mi convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. Transformar en alegría el dolor. Convertir todo el horror en pura vida. Tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre, buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tribas corazón, y haremos de las tripas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. El que recuerda sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Todo el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. Y así estamos llegando de tripas corazón al final de este viaje 213 de América Resiste. El día de hoy es el día 9 de marzo del año 2020. Estamos en la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación de Nacho Álvarez. Gracias, Nachito. Y ahora viene Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angió. No te los pierdas, ellos hablan bastante de salud y la verdad que nos desaznan respecto a muchas cosas que nos tienen engañados. Uno de ellos es un tema que yo veo que se trata poco, que es la mala praxis, ¿no? O sea, las consecuencias de las malas praxis y especialmente en un tema, las enfermedades vesiculares. Estoy viendo que hay como una onda generalizada que deja mucha gente muerta, donde se diagnostica como gastritis. Y por ahí la persona está con una pancreatitis, lo cual deriva en muertes. Son muchas más de las que imaginamos. Están ocultas, pero el tema vesicular es una cuestión muy preocupante. Todos los casos fatales que he conocido siempre fueron diagnosticados anteriormente como simples gastritis, con una receta de buscapina, con una receta de Sertal o con una, hasta una enema, y después la persona falleció. Así que bueno, los dejo, esto fue América Resiste, Ángel Fernández Yesman, gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima vuelta, a pesar del coronavirus.